Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos en vivo en la Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se vayan sumando a través de la aplicación, ¿no? Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com, radiobox con x.com. Bajás la P y nos escuchás estés donde estés. Un saludo muy grande a toda la gente que siempre nos escucha de distintos lugares del mundo, de América, de Europa también. Un saludo a toda la gente de Italia que está despierta escuchándonos a pesar de la diferencia horaria. Un saludo especial para Alexandro, que está cumpliendo años. Auguri para Alexandro en Italia. Alexandro, buen cumpleaños, se dice. Auguri, tanti auguri. Después vamos a cantar el feliz cumpleaños. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Una tarde primaveral en Buenos Aires. Una tarde hermosa con 17 grados 3 en la temperatura. Pleno sol. Hoy muy poquitas nubes. Así que hermoso para estar disfrutando de Frecuencia Show, escuchando. Y si querés estar al aire libre, nos llevas en @ Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y también lo puedes hacer en www.fmradiobox.com. Claro, te llevas el celular y ahí. Y nos escuchás por. Porque ahora no hace falta que andes con la radio, sino con el celular. Exacto. Incluso mismo en el auto. En todos lados ahora es muy fácil. Ahora no hay que depender más de tanto de los aparatos de radio, ¿no? Exacto. Ahora tenemos la tecnología que ha llegado para quedarse y para disfrutar de este tipo de contenidos también. Incluso las radios ahora tienen un alcance internacional, que eso antes no se podía lograr. Gracias a la web ya no hace falta tanta antena, ¿no? Bueno, como dijimos antes, bueno, invitamos a todos los clubes de fans a que se sumen para la última hora con el hashtag Frecuencia Fans en @ Radiobox FM en Twitter y en Instagram, ¿no? Exacto. Y si quieren mandar un audio de voz a la Box, háganlo. Lo hacen al 116400-7047, 116400-7047. Bueno, después veremos si viene nuestro comentarista deportivo. Hay mucho para hablar del deporte, más allá después de lo que pasó ayer en Belo Horizonte. Mucha polémica, ¿eh? Mucha polémica, incluso jugadores de morados. Exacto, injustamente, para mi gusto, Boca ha recibido varios quedó fallos. Quedó eliminado injustamente. Exacto, dos fallos de VAR en dos partidos diferentes. En la cancha lo ha ganado Boca Juniors con dos goles después, lícitos. Cuando fue el tema de los penales, los jugadores estaban bastante golpeados, ¿no? También. Muy lógicamente que toda la adrenalina que conlleva eso. Yo lo que creo es que Boca no debería haber reaccionado, obviamente un partido, una calentura por lo que aconteció. Pero bueno, se pierde una oportunidad de la Copa Libertadores, que es, se viene postergando en Boca desde hace mucho tiempo. Y bueno, es como lo mismo que le viene pasando, que le venía pasando a Argentina con, hasta que, bueno, pudieron ganar la Copa América, ¿no? El tema es que en este caso duele, ¿por qué? Porque sí, injustamente en la cancha Boca Juniors ganó con un gol a cero, porque fueron goles lícitos, pero bueno, en el VAR se los anularon. Qué polémica con el VAR, ¿eh? La verdad que es una tecnología que tendría que ayudar y está dando dolores de cabeza, porque se busca el pelo al el huevo en jugadas donde no se tienen que buscar. Y es más, grandes árbitros argentinos, uno, Javier Castrilli, de una trayectoria increíble, dijo que Boca fue perjudicado en ambos partidos y obviamente que esto es un bochorno para la Conmebol y obviamente que FIFA tiene o debería que tomar cartas en el asunto. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de música en esta linda tarde, después vamos a desarrollar el resto de las novedades, así que arrancamos con este tema. Le pintaste a mi vida colores de amor que no conocía. Colocaste banderas de tu conquista a mi geografía. Me entregaste de todo, me lo quitaste de a poco. Loco despecho, por poco me echo al vacío y el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. Inventaste palabras raras para enamorarme. Me llenaste la mente de musarañas, pero no me engañas. Yo que de mí te di todo, todo lo devuelves roto. Loco despecho, por poco me echo al vacío y ahora me río. Pero no te preocupes por mí, que Dios se apiade de ti. Cuando se caiga el cielo un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. El cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora. Después vamos a hacer una selección de los mejores temas de ayer. Fue el Día del Amigo. Claro. Así que bueno, feliz día a toda la audiencia de Frecuencia Show y Frecuencia Fan, que son nuestros amigos, ¿eh? Sí, nuestros amigos de siempre. Y también en este día queremos recordar a Jesse, que partió finalmente de este mundo, que estuvo hace un par de meses acá en la radio con las chicas de Nunca Voy a Olvidarte, el fan club de Cristian Castro. Estuvieron Meli, Jimena y estuvo ella. Vinieron acá, prepararon, habían traído, ¿te acordás? Sí, sí, yo no estuve, pero... Trajeron banderas y realmente nos quedó un recuerdo imborrable de ella. Era una chica muy joven, muy alegre y bueno, fue una de las víctimas del COVID. Así que lamentamos profundamente la partida de Jesse y abrazamos a Nunca Voy a Olvidarte, a sus compañeras y también a los otros clubes fans que se han solidarizado con ellas, Así que lamentable. Después vamos a hacerle un homenaje con algún tema de Cristian. Y vamos a elegir temas del Día del Amigo. Temas que tienen... Ahí siempre, alusivos. Lo podemos poner en frecuencia retro. Sí, sí. Ahí está. ¿Viste? Por ejemplo, tenemos el de... Alejandro Lerner. Ataque 77. El de Roberto Carlos. Bueno, ahí después vamos a hacer un popurrí. Hay como varios temas para poner. Y hablando del Día del Amigo, bueno, la Liga de la Justicia. ¿Quiénes forman la Liga de la Justicia? Batman. Batman, la Aquaman. Mujer Maravilla, Cyborg, ¿no? ¿Qué The sería? ¿La Liga de la Justicia actual o la de toda la vida? ¿La de los dibujitos? No, la actual. Digamos. Ah, no, no la sé. Linterna Verde. Claro. Aquaman. Flash. Flash. Mujer Maravilla. Mujer Maravilla. Batman y Superman. Superman. ¿Quién? Bueno, Cyborg. Ah, no sé. No sé qué me dice. A ver, pará. Bueno, vamos a dar las 5 mejores frases para tu amigo según la Liga de la Justicia. Según la Liga de la Justicia. Una me encanta que dice, somos 6, no 5. Por eso son 6 los de la Liga de la Justicia, claro. No 5. Sin él, no existimos. Batman le dice a todo el equipo, hablando de... Ah, porque supuestamente murió Superman. Hablando de Superman. Claro. Claro. Porque supuestamente murió. Es así. Yo la verdad que no soy... fanático de la Liga de la Justicia. Ajá. Pero no sé, hay una seguidilla de películas, ¿no? Claro. Sí, es como el universo Marvel, creo que es el universo DC, ¿puede ser? Claro. No sé. Bueno, si la segunda frase. Hay héroes entre nosotros, no para hacernos sentir más pequeños, sino para recordarnos los que nos hace grandes. Claro. Es una frase trillada, pero buena. Estoy armando un equipo de personas con habilidades especiales. Creo que los enemigos vienen. Detente allí. Estoy dentro. ¿Lo estás? ¿Así? Sí, yo necesito amigos. Es otra de las frases. Tiene mucho coaching y liderazgo personal, ¿no? Sí, sí. Escuché sobre ti. No pensé que eras real. Soy real cuando es útil. ¿Cuántos de ustedes hay? No los suficientes. Bueno, estas son las 5 frases elegidas que nos manda la gente de HBO Max para el Día del Amigo, según la Liga de la Justicia, que son Batman, Wonder Woman, Superman, Aquaman y Cyborg. Y The Flash también. Esos serían los... Después están los secundarios. Claro. Luisa Lane, todos los demás. Los vendría a ser de reparto. Están los de reparto, donde están también los villanos. Claro. Así que bueno, queríamos compartir con ustedes estas lindas frases de la Liga de la Justicia para el Día del Amigo, que fue ayer y bueno, mucha gente lo festejó. No sé cómo habrán estado mucha gente en los bares, en los restaurantes, todo como si no hubiera pandemia. Sí. Eso hay que decirlo, porque no se trabajó con ningún tipo de protocolo, digamos. Los restaurantes y los bares colmaron todas sus instalaciones. Sí, es verdad. Trabajaban con gente esperando afuera para que se desocupe una mesa y entre otras. Y tampoco creo que ayer el horario se extendió hasta altas horas hasta de la madrugada. Altas horas de la madrugada. Así que eso hay que verlo también, porque eso después trae sus consecuencias. Sí. Yo creo que abrieron la canilla cuando no la tendrían que haber abierto. Claro, tendría que haber dejado algunos límites. Aparte, el Día del Amigo lo podés festejar los días subsiguientes. Sí, además que la gente no entiende. No entiende, no entiende. Poderse reunir con aforo en alguna casa. El tema es que vos a la gente le abrís la puertita y salen. Sí. ¿Entendés? O sea, bueno, yo por lo que pude ver ayer en los noticieros, en la zona sur, en Lanús,

ser sincero, yo te quiero todavía. En Efectivo Sí, te dan un buen préstamo, de principio a fin. Pedilo en 24 cuotas. La primera pagala hasta en 60 días. Y las últimas tres te las bonifican. Envíanos un mensaje por WhatsApp a nuestro celular 11 28 08 0289. O visitanos en nuestras sucursales de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosi.com.ar/préstamos. Sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Avenida Paseo Colón 746, piso 4 Cava. CUIT número 30-53-800-644. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Bueno, continuamos en el aire de Frecuencia Joe en vivo hasta las 19 horas. A partir de las 19 se viene, como siempre, Frecuencia Fans. Hoy una edición especial, Día del Amigo, para todos nuestros amigos oyentes, que también vamos a tener el especial Frecuencia Retro Día del Amigo a partir de las 18:30. Así que no te muevas de ahí. Si te querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo al 11-6400-7047, 11-6400-7047. Estamos en las redes sociales a través de arroba Radio Box FM en Twitter y también en Instagram. Así que esperamos que nos dejes tu mensaje, tu audio, y que participes activamente del programa del día de hoy. Y vamos a darle la bienvenida, como dijimos antes, a Mati Moholy, que se viene con toda la actualidad del ámbito deportivo, actualidad caliente que tiene que ver con el fútbol nacional. ¿Cómo están todos? Aquí estamos para llevarle lo mejor del deporte nacional e internacional, como siempre decimos, acá en Frecuencia Show. Y vamos a darle el souvenir del Día del Amigo. Sí, a, cómo no. A la feliz amigo mejor y feliz día. Bueno, muchas gracias. Una. Qué lindo. Una botellita está de champán. Está relleno, no tiene alcohol adentro, tiene chocolate. Bueno, muchas gracias. Decíamos ayer un partido caliente, el que se jugaba entre Boca y Mineiro. Un Boca que se jugaba el semestre prácticamente. Uh-huh. Muchos jugadores vinieron, otros faltaron, muchas novelas. Todo para ganar la séptima Copa Libertadores y esto no pudo darse. En el medio hubo varias cosas que pasaron. Lo primero, la semana pasada ya lo hablamos. Boca jugó el martes en la Bombonera y le anularon un gol que para la mayoría de la gente fue lícito. Un contacto de Urias con la espalda del jugador del Atlético Mineiro hizo que el VAR llame al árbitro y el árbitro le termina cobrando el foul al Pulpo González cuando era otro jugador por el cual lo había llamado el VAR. Realmente fue algo escandaloso ya en ese partido. La Conmebol inmediatamente al otro día suspendió a los árbitros tanto del VAR como de cancha, por lo tanto no dirigieron esta fecha de Copa Libertadores. Pusieron al mejor referí, hoy digamos el mejor considerado, que dirigió hace muy poco tiempo la final de la Copa América. Sí. Argentina-Brasil, la verdad, dirigió bastante bien el árbitro uruguayo Ostojich. Bueno, le tocó Boca a Mineiro, vuelve a darse la situación, Boca vuelve a meter un gol y el VAR lo llama al árbitro y le cobran offside al Pulpo González, un offside, la verdad, discutible. Discutible porque es milimétrico, debe ser los meniscos. Si está adelantado la rodilla del Pulpo González es la punta de la rótula. Realmente lo que encontraron del VAR, llamaron. También esa es la otra situación rara. Cuando hay offside en un gol, el VAR le dice al árbitro, hay offside. Exacto. Y no se revisa. En este caso, lo llamaron al árbitro para que revise la injerencia del Pulpo González en la jugada. Tiran el centro y el Pulpo González va hasta donde está el arquero. Digamos que de alguna manera participa de la jugada y por eso se cobra el offside. De todas maneras, creo que no tendría que haber ido el árbitro a ver al monitor. Sin embargo, desde el VAR lo llamaron. La semana pasada había pasado en un Cerro Porteño que había perdido su partido 2-0 con un offside a Boselli, donde por hacerle demasiado zoom a la cámara se comieron sí, el 4 que estaba habilitando por un metro y medio a Mauro Boselli, y esto le costó un gol a Cerro Porteño. Realmente increíble lo que está pasando con el VAR en Sudamérica. No solo en Sudamérica, porque en la Eurocopa, en la Eurocopa, en Inglaterra, Dinamarca, pasó algo similar. Pero acá es más alevoso. El tema es que acá fue muy grosero. Lo del árbitro Tello, que dirigió el partido de Cerro Porteño, como bien dice Matías, fue terrible. Y es como dice él, es por hacerle tanto zoom a la cámara y no haber visto un jugador que estaba en la punta habilitando. Sí, en este caso vamos a deslingar la de responsabilidad a Tello. Claro. Porque Tello, nada, convalidó el gol, y del VAR le dijeron, hay offside. Además, lo que dicen es que hay un editor, y el editor es el que elige la imagen que le va a mostrar al árbitro. El árbitro no ve toda la secuencia de imágenes, porque son varias imágenes que se ven en simultáneo. Y son varios árbitros, obviamente, viendo esas imágenes. Pero la edición, el editor de las imágenes, el que elige, creo que es muy responsable. O es el mayor responsable en la terna arbitral. Bueno, convengamos que se creó la tecnología dentro del fútbol para evitar que pasen estas cosas. Y, en definitiva, por el mal uso de esa tecnología se terminan dando estas situaciones. El partido terminó 0-0, llegaron los penales, Boca la verdad pateó muy mal, erró 3 penales, Mineiro ganó el partido 3-1 por penales, y en el camino hacia el vestuario ya había varios jugadores el de Boca nuevo dentro del vestuario. Para mí. Dicen que tomaron mal el camino, que tendrían que haber tomado, en vez de ir hacia el lado derecho, tomaron hacia la izquierda, y hacia la izquierda estaba la parte de Atlético Mineiro. Y para el otro lado estaba el vestuario de Boca. Como que Boca confundió el camino o los guiaron mal. Bueno, realmente lo que se ve en imágenes... ¿Que los guiaron mal a dónde? Al camino al vestuario. Vos cuando saliste tenés el camino al vestuario local y el visitante. Bueno, ellos en vez de ir al local al vestuario visitante, agarraron el camino que va al vestuario local. Bueno, lo cierto es que hay cosas que no se ven, porque evidentemente para la reacción de los jugadores de Boca pasa algo en el medio que no está grabado, pero lo que sí se puede ver es a Cassini muy enojado en principio, después está Somoza, me extrañó Russo es una persona tranquila, que no tiene mayores inconvenientes con nadie, también estaba muy nervioso y se lo ve en las pasa en que las bueno, agresiones. La injusticia te lleva. Cassini parecía que había salido del boliche a las 5 de la mañana y bueno, había tenido un altercado. Pero cuando era jugador era tal cual. Que no cambió mucho. Sí, pero salió a lo... no sé. Sí, sí, casi Maravilla parecía Martín. Un barra brava, sí. Es dirigente claro, en ¿no? este momento. El que se comportó muy bien fue el patrón Bermúdez, sí. que es dirigente sí. y en todo momento se lo vio en una... Largó un aptitud. Insulto, pero... Sí, sí, pero una aptitud de separar, de no pelear. Lo que sí, por ejemplo, al lado Villa se lo ve tirando un bebedero. Y en ningún momento lo paró, digamos. Rojo, el matafuego. Rojo agarró un matafuego. Javi García le tiró vallas a los de seguridad. ¿Quién más estaba? No me acuerdo ahora. Villa Pavón se lo Pavón, ve arrojando Pavón también botella. Galloso tiró una piña escandalosa que si lo agarra al de seguridad brasilera lo noquea. Bueno, hay varios imputados por este problema. También hay un video donde se lo ve al presidente del Atlético Mineiro lanzar una botella. Sí. Hacia los jugadores de Boca. Bueno, todo muy escandaloso. Se lo ve Izquierdos también pegando unas piñas con Marcos Rojo. Así como juegan también, lo demostraron en los vestuarios. Realmente una noche escandalosa. Escandalosa para el fútbol, escandalosa para la Copa Libertadores. Un equipo que hizo 2 goles lícitos, se los anularon a los 2 y terminó perdiendo por penales. Realmente habló Riquelme también. Dijo que. Boca... como que estaba hecho a propósito para eliminar. A Boca de la Libertad. Este tipo de incidentes ya ha pasado con Boca. Te da toda la sensación. Sí, ya ha pasado con otros equipos argentinos. Recordemos con Quilmes. Recuerden que de Sábato estuvo preso alrededor de una semana. Yo pensé que lo del VAR. Sí, siempre en Brasil hay problemas con la policía, justamente. Ah, la policía olvidó. A Boca. Tiraron gas pimienta a los policías. Y a Boca una vez en un partido frente a Olimpia de Paraguay. No sé si se va a acordar Damián Espadea. También hubo incidentes con Navarro Montoya. Que lo mordió el perro. Exacto, que lo mordió el perro de la policía. Eso fue en Chile, me parece, sí. Yo Chile iba a decir fue, lo mismo. Fue, no sé si no fue con Colo-Colo. Sí. Con Colo-Colo, ah. Sí. Pero bueno, recordemos, Arsenal fue a Brasil, tuvo inconvenientes. Los jugadores de Tigre tuvieron inconvenientes en el entretiempo del partido, no quisieron salir a jugar. La policía a los palazos contra los jugadores. En este caso, bueno, intervino la policía también. Hubo gas lacrimógeno, hubo gas pimienta también. Los jugadores, algunos jugadores de Boca estaban dentro de la cancha, claramente afectados. Por ejemplo, Licha López y Varela fueron en las imágenes que se vio. Realmente todo muy, muy raro, muy escandaloso. Veremos qué... ¿cuáles son las consecuencias de todo esto, no? La Conmebol otra vez, la semana pasada, se despidió rápido y suspendió a los árbitros. Esta vez todavía no hay comunicación. Sí, más allá de lo que la medida que tome con los árbitros y demás, hay un equipo que quedó fuera. Más allá de... Bueno, pero hay que ver las consecuencias de la pelea de anoche. Eso no va a tener vuelta atrás. Eso puede ser que, como dice Matías, puede que haya alguna consecuencia en la próxima Copa. O que Boca quede excluido. Que se vuelva a jugar el encuentro. O que Boca quede excluido. No porque el partido se resolvió. Eso es aparte. El litigio ese puede ser aparte. Pero el tema del comportamiento del plantel y de los dirigentes, eso puede traer una... No sé si Sí, coincido. Que para la próxima Copa... Pueden excluirlo a Boca de las próximas Copa Libertadores, pueden sancionar severamente a los jugadores implicados, los que vemos en las imágenes que tiran cosas y pegan y demás. Así que veremos cuáles son las consecuencias o los pasos a seguir según la Conmebol. No creo que el partido se anule. Ya está, ganó el Mineiro, pasó, va a ser... ¿Cómo sigue la Copa ahora? Va a ser rival el Mineiro de River o de Argentinos Juniors, que juegan esta noche 21:30. Vamos a estar dando las formaciones. También hay que decir que más allá del escándalo del Boca Atlético Mineiro, se jugó también Racing San Pablo en Avellaneda. San Pablo ganó 3-1, un lindo partido para ver. No tanto para la gente de Racing, pero la verdad, San Pablo jugó muy bien. Me encantó. Le ganó muy bien al equipo de Pizzi y así avanzó a la siguiente instancia. Tenemos también a Vélez y a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia va a jugar con Flamengo y Vélez con Barcelona Ecuador. Así que todavía hay equipos argentinos dentro de la Copa y eso es siempre que haya equipos argentinos dentro de la Copa Libertadores es positivo. Sí. Lástima que, bueno, no es Boca. Uno porque es de Boca, pero bueno. Bueno, será la próxima. Ya firmó, está por llegar Advíncula, el 4 peruano del Rayo Vallecano. Y bueno, veremos si Boca irá por el 9 definitivamente. A partir de ahora, los únicos objetivos que quedan son la Liga Profesional para clasificar a la próxima Copa Libertadores, si es que no lo excluyen, obviamente. Y la Copa Argentina frente a River el 13 de agosto. Muy bien, amplio el panorama deportivo a cargo de Mati Moholy. Enseguida tenemos más novedades del ámbito deportivo. Ahora nos vamos al próximo tema musical y seguí votando, seguí participando a través de las redes sociales y a través de tus audios que llegan al 1164007047.

y el director del RENAPER, Santiago Rodríguez. El presidente vivió un momento incómodo cuando Valentine Machado, quien recibió su DNI no binario de mano de Gómez Alcorta, le reclamó por la nomenclatura con la que debió identificarse en su nuevo documento y mostró su remera con el mensaje "No somos una X". Claro, porque hasta ahora los documentos F o M, femenino o masculino. Claro. Y ahora X. Claro. Pero parece que le cayó mal la X. Sí. ¿Y cómo, qué debería ir en lugar de la X? Claro. Si no entiendo. Claro, bueno. Todes. No sabía cómo. Ah, va, Valentine, ¿qué es? Valentine. En vez de Valentín, ni Valentín ni Valentina. Claro. Valentine. Es mitad y mitad. Es miti miti. Y si no te ponen F barra M. El tema es que lo que sería lo ideal ponerle F barra M. Mira, yo nunca lo defiendo, pero lo voy a defender. Él dijo que es una nomenclatura mundial, no es que es una nomenclatura que le está dando la República Argentina. Bueno, pero Valentín encima que le dan el documento, claro, va y le reclaman el Museo del Bicentenario, no, encima a la máxima quilombo, autoridad del país. ¿Quién es Valentín? El que lo vio en vivo, yo decía, uy, no sabe dónde meterse. Alberto no sabía dónde meterse. Y le pregunta a la ministra. Por eso se llama Valentine, porque no es ni Valentín ni Valentina. Claro. Es Valentine. Pero estaban los dos de los que recibieron el. Dos de las personas que recibieron el DNI. No binario, se quejaron de los tres, hubiesen elegido a otros tres. ¿Le salió mal el tiro por la culata? ¿Le salió mal? No le sale una al pobre. No le sale una al pobre Alberto. Porque encima estaba haciendo una bien. Sí. ¿Viste? Y vos decís, hasta de eso se le quejan, así que bueno. Bueno, nada. No sé, pero le vino mal que le hayan puesto. O sea, no hay que le venga bien. Bueno, no sé, qué sé yo, ¿viste? Pobre Alberto, bueno. Bueno, se vienen los premios Gardel, que como siempre nosotros somos miembros del comité de voto. Uh-huh. Este viernes a las 23, a partir de las 22, tendrá lugar la gala virtual. Por segundo año consecutivo, tendrá que ser virtual. Uh-huh. De los Gardel 2021 organizados por CAPIF, que van a poder verse por TNT y a través de Radio Nacional. La premiación contará con 15 musicales de primera línea, entre ellos los de Fito Páez, Casu, María Becerra, Miranda, Luciano Pereyra, Abel Pintos y Karina la Princesita. En esta ocasión habrá dos invitados internacionales como Pablo Alborán y Carlos Rivera, y los anfitriones de la premiación van a ser Jay Mamón, uh-huh, y Eleonora Pérez Carassi, que es la chica, la beba de Todo Noticias, ¿eh? Entre los musicales, el primero de la noche será una inolvidable celebración por los 25 años del Tercer Arco, disco emblemático de Los Piojos. Así que bueno, todos estos musicales, todo en forma virtual, van a poder verse a través de la pantalla de TNT este viernes 23 a partir de las 22 en esta nueva entrega de los Premios Gardel, donde Fito Páez tiene varias premiaciones. Bueno, hay muchas categorías donde sobresalen estas nuevas chicas que son furor en el mundo de la música del trap argentina y del trap, como Nicki Nicole, Nati Peluso, Cazú, etcétera, etcétera. María Becerra. Sí. Están en su mejor momento. Están como en el auge, ¿no?, del trap. Ahora uno dice, ¿cuánto durará bueno el trap? Es que también, y es una moda, qué sé yo, en algún momento se va a la verdad que particularmente es la música media chota, pero bueno, hay gente que le... Sí, lo que llama la atención es que muchos chicos de entre 10 y 14 años escuchan mucho trap. Chicos de entre 10 y 14 años. Es llamativo, ¿eh? A Paulo Londra cantar y vos decís, este... ¿Quién es Paulo Londra? Lleno de guita. Mm. Bueno. Igual Paulo Londra está con un litigio hace unos cuantos... Sí, ahora está como prisionero de no haber leído la letra chica. Claro. Bueno, eso también es a lo que se enfrentan estas nuevas generaciones, ¿no? Que tal vez pueden ganar muchísimo dinero, pero cuando los agarra algún vivo... También tenemos a María Becerra, una chica de Quilmes, humilde, que esto y que el otro, y le querés hacer una nota y la tipa no te da una nota ni a palo. Ella dice, no, elige los medios a quien le va a dar una nota, ¿viste? Claro, y bueno, pero... ¿Quién es María Becerra? ¿Quién es María Becerra? Claro. ¿Cómo no nos van a dar una nota a nosotros? ¿Cómo vas a ir a comprar a la farmacia, Pablito Ruiz? Le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Pablito Ruiz, que a esta hora va, no lo llamamos porque va a la farmacia a esta hora. ¿Eh? A esta hora no nos llamamos porque va a la farmacia. No, todos los días tiene que ir a comprar a esta hora su medicación. Claro. Vamos a escuchar el próximo tema. Este tema se lo vamos a dedicar con todo nuestro afecto a Jessy, como dijimos antes, una de las integrantes del Club de Fans Nunca Vio Olvidarte, que lamentablemente se nos fue de este mundo. Y para ellas y para sus compañeras eligieron este tema, Mujer de Madera, de Cristian Castro, un tema no muy conocido, un tema muy lindo, muy sentido, así que se lo vamos a dedicar con todo nuestro afecto a Jessy. Muéstrame tu soledad y yo te enseñaré la mía para hacernos compañía y que el dolor no duela ya. Muéstrame tu desnudez, te la cubro con la mía para que hojas nuevas crezcan y por fin sonrías. Este amor no te olvidó, lo que fue desolación, agua nueva fue inundando y un camino sin rencor. Sale el sol. Sale el sol. Thank you. Bueno, hay que votar a ver quién de estos duetos abre Frecuencia Fans del día de la fecha. Si Carlos Rivera y José Luis Perales, David Bisbal y Luis Fonsi, María Becerra y J Balvin, o Ricky Martin y Paloma Mami, ¿no? Paloma Mami es. Uh-huh. Así que, a ver, hasta ahora creo que vienen muy... No, David Bisbal y Luis Fonsi, ¿eh? Vienen arriba y abajo está Ricky Martin y Paola Mami. Así que seguí votando a través de @RadioVoxFM en Twitter. Que a ver quién va a abrir el especial de Frecuencia Fan de hoy. Si Carlos Rivera, Perales, David Bisbal, Luis Fonsi, María Becerra, J Balvin y Ricky Martin, Paloma Mami. A seguir votando y a seguir mandando los audios de Vox, de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 1164-007047. Uh-huh. Vamos a Mati Moholy. Bueno, al principio hablábamos que hay varios equipos en Copa Libertadores todavía. 19-15 juega Barcelona de Ecuador frente a Vélez. En la ida ganó Vélez 1-0 y ahora tendrá que ir a la altura de Ecuador a tratar de que no le hagan goles y así clasificar a la siguiente fase. Además, 21-30 Flamengo Defensa y Justicia. El equipo de Becasese irá a Brasil a hacer historia. Ya lo hizo con Palmeiras, le ganó un partido 4-3 y ahora lo va a intentar con Flamengo. Perdió el partido acá en Varela 1-0 y ahora irá al Maracaná a tratar de dar vuelta a la serie. Tiene que ganar 1-0 para ir a penales y tiene que ganar 2-0 para clasificar sin depender de ello. Y después, como dijimos también, el equipo de Marcelo Gallardo se presenta en el Diego Armando Maradona, en la Paternal. El equipo de Gabriel Milito espera al Millonario, un partido intenso, interesante, el primero, donde River impuso condiciones los primeros 20-25 minutos, donde pudo haber hecho más de un gol. No lo hizo, el partido terminó 1-1. Un argentino que el segundo tiempo se paró mejor, jugó mejor que River en el segundo tiempo. Y veremos qué ocurre hoy en la Paternal, un partido bastante complicado, cancha más chica. Uh-huh. Equipo de Gallardo acostumbrado a jugar estos mata-mata y a ganarlos, ¿no? Empezó con un empate en Copa Libertadores, el fin de semana les fue bastante mal con un equipo alternativo, perdió 2-1 con Colón. Un Colón que desde los 15 minutos tenía un jugador menos, así que eso hace que sea tal vez más grave. River intentó, buscó, como siempre los equipos Gallardo, llegó, pero no pudo convertir. Matías Suárez, faltando 2-3 minutos, hizo el gol del 2-1, el descuento, y terminó el partido. Así que veremos qué pasa hoy entre River y Argentinos Juniors. La verdad, un partido para verlo, lindo. 21-30, si no sos de ninguno de esos dos equipos, claro, es lindo. Si sos de River o de Argentino, a veces se complica por los nervios, ¿no? Ojo que Argentinos puede dar el batacazo, ¿eh? Es una posibilidad. No juega realmente mal Argentino. No juega mal. Es una cancha chica donde Argentino ya... Tiene rodaje. Sí, tiene rodaje. A River lo complican bastante las pelotas aéreas, sí, las pelotas paradas. Y Argentino la maneja muy bien. Y bueno, nada, tendremos que ver cómo hace Gallardo. ¿Hoy a qué hora es? 21-30. Mientras estás comiendo ahí, ves el partido de River y Argentinos Juniors. Cerramos Copa Libertadores mañana, 21-30, Internacional de Porto Alegre frente a Olimpia. Y por Copa Sudamericana juega Independiente, el Independiente de Falcioni. En Avellaneda recibe 19-15 a Santos de Brasil. El partido de ida salió 1-0 a favor del Santos. Un resultado tal vez mentiroso. Uh-huh. Independiente tuvo como para poder empatar, no lo hizo. Y ahora tendrá que ganar 2-0 para clasificar. Hubo una jugada de VAR que dijeron offside y no se volvió a ver. Y aparentemente no estaba en offside. Bueno, estas cosas, repetimos, lo mismo que venimos diciendo con respecto a Boca, a Cerro Porteño. Claro. Ahora fue Independiente. Fue gol de Romero. Ha pasado también en Copa Europa, ha pasado en Copa América. El tema no está mal el VAR, ni estamos descontentos con el VAR, sino cómo se utiliza, ¿no? O quién es el que está al frente, claro, ese día del VAR y que toma las decisiones para llamar o no llamar a un árbitro en determinadas situaciones. Me parece que debería ser más como es en el rugby. Claro. Aparte de los del VAR, nadie le ve la cara. Donde si el árbitro tiene una duda, consulta al VAR. Si no. Y desde el VAR se muestra en pantalla gigante, claro, las imágenes en vivo con el audio para todo el estadio. Y lo que están deliberando los... Exactamente. Todo el mundo escucha lo que el árbitro le pregunta al árbitro de VAR, digamos. Sí. Y así es más... Lo mismo pasa en el hockey. Es el mismo sistema que tienen el rugby. O sea, es todo en vivo y se lee qué es lo que están, cómo están interactuando ambos árbitros. Ayer el offside de Boca tardaron 8 minutos en definirlo. No, para terminar, tal vez tomando una mala decisión. Sí. Entonces, yo creo que es falta de preparación. Me parece que es un poco de todo. Hay 3 árbitros en el VAR. Claro. 3 árbitros, no 1, hay 3. Más el editor que decía Gastón. Claro. Realmente es mucho para errarle. Para mí es falta de estudio, de perfeccionamiento. El otro día el offside, vamos a suponer que la jugada de Boca de ayer fue muy fina y que puede llegar a tener razón el VAR. La de Boselli es imperdonable. Sí. 1.5 metros habilitado y le cobran offside igual. Claro. Realmente es para observar. Y así también le quita prestigio a la Copa Libertadores, ¿no? Claro. La falta de preparación, como dice Gastón. Bueno, cerramos Peñarol Nacional. El partido de ida ganó el equipo de Peñarol 2-1. La vuelta será en cancha de Peñarol. Y por último, Rosario Central frente a Táchira. El partido de ida salió 2-2. Tiene bastante ventaja el equipo de el Kili González. Muy bien, muy amplio el panorama deportivo a cargo de Mati Mojoli. En ese mismo acto que hablábamos hoy de los documentos de las personas no binarias, el presidente se pronunció a favor del lenguaje inclusivo. Dice que el ideal va a ser cuando todas y todos sean todes. Eso fue lo que dijo el presidente ante, bueno, la gente que estaba ahí presente en la entrega del documento no binario a Valentine y otras personas más. Que se mostraron disconformes, como dijimos antes. Ellos no aplaudieron. Porque los identificaron con una X. Ellos, Valentine y la otra persona que se quejaban. No, estaba enojada Valentine. No aplaudieron. Porque dice que la tratan como una X. ¿Lo tratan o la tratan? Y volvió al... Le tratan como una X. Claro. Y Valentine no es una X. No, es Valentine. Ahora, ¿cómo hay que ponerle en el documento? No entiendo. ¿Qué le vas a poner? Entiendo que el X es masculino, ¿no? No. No binario. Es no binario. El X, porque vos en el documento es la F bien, pero ¿cómo femenino, más la allá M de, masculino. Para mí le tendría que F poner... La M. ¿Cómo identificás XY? Claro, y XX. Para mí tendría que poner... Y XX masculino. Que claro. Femenino, F. Masculino, M. Y el no binario... No binario. NB. No binario, claro, NB. Muy bien, muy NB. Bien, Nicolás. NB, bien. NB. Claro. Llamalo a Alberto. Creo. Vamos a llamarle. Puede ser jefe de gabinete vos. Sí, vamos a sacarlo al Cafierito. Claro. Cafierito que le quieren pegar un teléfono. Una patada. Pero bueno, ya sabemos que por la provincia de Buenos Aires van Tolosa Paz y Goyam. ¿Ya está confirmado? Sí. El cierre de listas es el sábado. Medio flojo de papel esa lista, ¿eh? Sí, ¿no? Tolosa Paz, mucha la gente no la identifica. Donde mucho. Hay que ver Juntos por el Cambio quien presenta. Donde hay un problema grande es en Juntos por el Cambio. Claro. Hay mucho... La Reta quiere ser líder, pero mucho no lo deja. Claro. Lo que pasa es que en Juntos por el Cambio hay mucha gente de ese 41%. Hay mucha gente, el 41% todavía sigue apoyando a Macri. ¿No? Yo creo que sí. Y todavía creo que hay mucha gente que yo todavía no opino. Ni hay un núcleo duro. Que lo ven a Macri con posibilidades de una nueva chance. Yo no creo que se postule. Pero creo que la figura más grande de Juntos por el Cambio hoy por hoy sigue siendo él. Yo creo que tampoco se va a postular, pero bueno, ese núcleo duro del PRO y ese electorado que tiene ese 41%, que creo que lo va a volver a votar en caso de que se vuelva a postular. Para mí igual no, son 41. Va a haber dos listas, que la lista va a ser la de Manes. Yo te digo, como el núcleo duro es del 30, el 30 para los dos lados. Lo que pasa es que tiene... Y el resto fluctúa entre peronismo, antiperonismo, los que están ahí al borde. Claro, yo creo que todo... esto va a pasar como pasó con en las elecciones pasadas a presidente. Se juntaron varias... Se hizo una coalición de gobierno, como es el Frente de Todos, donde están varios referentes, y eso es lo que va a pasar, no ahora, sino en la próxima elección, en el 2023, para sacar de la presidencia a Alberto Fernández. Yo creo que el MAS hoy, con una mejor proyección es Larreta. Sí, pero hay muchos que dicen Bullrich. De todas maneras faltan 2 años. Faltan dos años. Facundo Manes, no sé al final qué es lo que va a hacer, pero sé que va por la USR. ¿Va a pelearle a Santilli? Claro, por la UCR. ¿Quién? Manes. ¿Hay paso entre Santilli y Manes? Aparentemente va Santilli directo, y creo que él va a ir por la UCR. Me parece. No sé. Bueno, porque ayer tuitearon todos a la vez un mechón porque, colorado. Porque presentaba la campaña, claro, en La Plata Santilli. El que quedaría fuera de contienda es Jorge Macri. Sí, lo. Y en Capital también hay lío porque Bullrich lo llamó a Larreta para decirle que si no pone los que ella quiere, claro, dentro de la lista, presenta una lista aparte, para competirle a Vidal. Está complicado, claro, el tema, ¿eh? Me gustaría que haga eso, ¿eh? Me gustaría que haga Patricia eso. Pues Patricia iría con Milei. Por Capital. Bueno, vamos a un temita. Vamos al próximo tema. Señoras y señores, esto no es una historia de vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá, no. Porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría a tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mi comentario tan desubicado ofende a tu papá? Que cuando sea más viejita va a estar tan buena como tu mamá. No. Perdóname, no sé si yo lo pueda arreglar. Tranquila que peor no puedo quedar. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos, porque saben todo. Escondo. No puedo verlos a los ojos porque tengo los ojitos rojos. Yo no soy mala gente, pero probablemente tu papá y tu mamá piensen diferente. Silbando y aplaudiendo. Solo fue un accidente, no sabía que tus padres estaban presentes. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y con eso lucho. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y no lo escucho. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No le cuentes a tu papá que en mi casa te quiere quedar. Desnudo ni que lo hicimos una vez en su casa. Y no quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlo a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlo a los ojos. Bueno, hoy 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, así que un pequeño homenaje a todos los cachorros. Acá hay uno en el estudio. Los canes. ¿Es cachorro o cachorrita? Cachorra. Cachorra, perra. Es la perrita, la hijita de Maricel, que está siempre acurrucada en sus brazos. Y vamos a decir que en la actualidad existen más de 300 millones de perros en el mundo. Mirá. De los cuales, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 70% no tiene un hogar. O sea que hay un 30% solamente que tiene un hogar fijo. El resto los demás son callejeros. Son perros callejeros. Pobrecito. Así que por eso se pide a la gente que adopte un perrito. Uh-huh. O si ve un perro abandonado, que se lo lleve, que lo haga ver por un veterinario, que le den el plan. Creo que hay que cuidar mucho a los perros. Aparte son re amorosos, compañeros de, yo lo noto por Milton, nuestra mascota, que es uno más de la casa. Sí. Y está pendiente de todo, cuando uno viene, cuando uno se va, tiene sus cosas también, como todo. ¿Vos tenés mascotita o no? No, yo no tengo, pero sí, bueno, en la casa de mi madre. Mati, sí. No, yo tampoco. Tenía, falleció. A Mati le gustaban mucho los gatos cuando él era. Los gatos salvajes. Sí, pero. No silvestre. Sé. Gato silvestre. Ya nunca, a él le gusta el gato nunca silvestre. Nunca tuve gatitos, no. Él mira el gato silvestre. Lo que sí me gustaría tener un cachorrito. Lo que pasa es que también uno entre que trabaja. Tienes que estar. Hace, sí, no sé si tenés mucho tiempo para la mascota. Por eso los gatos son más domesticables, porque no ¿Cómo, son. ¿Cómo sabes, eh? Claro que sí. ¿Domesticaste uno? No, pero el gato es independiente, porque le dejas comida y agua y listo, no te hincha. No, los gatos lo domestican a él. Claro. No sé, fácil la historia. No sé por qué se van por el otro lado. Es un gato domesticado. Claro. Bueno, vamos, este tema lo va a presentar Melina, del Club de Fans Nunca Voy a Olvidarte. Así que la vamos a escuchar a ella. No la encuentra nuestro operador. Dejó el mensajito para presentar un tema de Cristian Castro. Enseguida se viene Frecuencia Retro, selección especial Día del Amigo. Y veremos quién abre Frecuencia Fans. Sí, David Bisbal con Fonsi. Sí, María Becerra y Balvin. Sí, Ricky Martin y Paloma Mami. O el otro, ¿quién era? Carlos Rivera y Perales, ¿eh? Ahora sí. Hola, Radio Box. Soy Melina de Florencio Varela, del fan club Nunca Voy a Olvidarte. Bueno, queríamos dedicarle estos temas a nuestra querida amiga Jessica, que ya no está en este plano, sino en un plano espiritual ya al lado nuestro. La extrañamos un montón y fue muy duro pasar el Día del Amigo sin ella, porque ella era muy presente en todo momento. Fue una buena amiga, una buena mamá, una buena compañera y sobre todo también una buena fan de Cristian Castro. Siempre lo defendió a muerte y es lo que vamos a seguir haciendo todas nosotras. Muchas gracias por todo y un saludo.

Y en tercer lugar, María Becerra y J. Balvin. Así que a seguir votando en Frecuencia Fans, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Y bueno, vamos a arrancar este Frecuencia Retro. ¿Ya tuvimos la cortina o no? No. Ahora va la cortina y... Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Siempre es lindo escuchar a este tema, ¿no? De, ¿te recuerda? Un tema un poco infantil, pero muy lindo. Exacto. Toy Story. Es el principal mensaje de la película. Te deja un mensaje, ¿no? Bárbaro la película, la verdad. ¿Cuántos? ¿Tres o cuatro ya? Creo que tres. Tres Toy Story. Una más linda que cuatro. La cuatro. Sí, te dan ganas de que haya siempre una más. Sí. Así que, bueno, vamos a arrancar este especial Frecuencia Retro dedicado a la amistad. Uh-huh. Y temas que hablan de la amistad. Exacto. Distintos artistas que a lo largo del tiempo han hecho culto de canciones dedicadas a los amigos, a la amistad. Y qué mejor que compartirlos con todos ustedes, que son la audiencia de Frecuencia Show y Frecuencia Fan, que son nuestros amigos desde hace casi 20 años, ni más ni menos. La razón de ser. Un montón de tiempo. Hablando de amigos, un saludo a Gustavo Piliapoco, que nos saludó por el Día del Amigo, que fue también parte de Frecuencia Show durante mucho tiempo, y él no está con nosotros, pero siempre está haciendo producción detrás del programa. Ya está armando algo con Peria, ¿viste? Con Alfredo, sí. Peria. Así que para octubre falta, pero está armando algo. Incluso me dijo, ¿me prestás una hora de frecuencia? Porque quieren estar hasta las 20. Bueno, digo, está bien. Hasta las 20. Bueno. Pero bueno, falta para eso. Sí, después sí. Ya vamos a dar detalles de esa presentación exclusiva de Alfredo Peria en Frecuencia Show. Bueno, vamos a arrancar este especial de Frecuencia Retro con... ¿con Roberto Carlos? ¿Con quiénes vamos? Con los Enanitos Verdes, junto a Alejandro Lerner. Temazo este. Temón. Recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la oscuridad. La oscuridad. Siempre serás mi amigo. Siempre serás mi amigo, no importa. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto. Bueno, este es un himno de la amistad, el tema de Roberto Carlos, quizás el tema más emblemático. Emblemático con respecto a que habla de la amistad global, ¿no? De tener un millón de amigos. Y quién pudiera tenerlos, ¿no? Y más en estas épocas. Pero bueno, porque no es tan fácil poder tener amigos y amigos de verdad. Claro. Como Facebook, que te dice, ¿querés ser amigo de tal? Y está mal, porque tendría que poner, ¿querés ser conocido o contacto? Ah, no, pero claro, las redes sociales ya están en otro. Creo que uno tiene gente en las redes sociales que ni saben. Sí, sí. Pero bueno, son amigos a través de las redes. Sí, pero deberían modificar el término. Debería ser contacto, no amigo. Sí, después para eso tenés el LinkedIn, que es una red de contactos. Claro. Más que de amistad. Así que vamos a escuchar el otro tema. El tercer tema vamos a escuchar ahora. El tercero. A ver con qué nos sorprende el operador. Ah, temazo. Ataque 77. Este no falta ningún año. ¿Eh? Este es de Roberto Carlos. Ataque 77 en la voz de Ciro Pertusi, que era la voz por excelencia, ¿no? Este no se lo dedicaba a Mauri Cardi y a Maxi López. Exactamente. Son una casa de pueblo.

Yo soy tu amigo fiel. Qué lindo este tema, hermoso tema para celebrar la amistad que fue ayer y hoy lo estamos compartiendo con ustedes, que también son nuestros amigos y están siempre del otro lado escuchándonos. Bueno, se viene Kistory, ayer se hizo el lanzamiento para más de 400 invitados de todo, virtuales, ¿no? Todo virtual de América Latina, para conversar con Shane Simmons, ni más ni menos que el líder de esta banda. Y el estreno de la biografía coincide con la reanudación de la gira mundial que se había postergado por la pandemia, de Kiss, una de las bandas más emblemáticas, 50 años tienen ya de trayectoria. Y va a haber un especial que se va a ver por AIE, una señal de cable, en dos volúmenes, uno el 21 de agosto y otro el 22 de agosto. Kistory, la historia viva de Kiss contada por sus protagonistas Shane Simmons y Paul Stanley, 21 y 22 de agosto a través de AIE, 22 horas, 22 horas va a estar este especial, 22 horas Argentina, Colombia y México. Vamos a Mati Moholy. Sí, nos olvidamos de comentar que hoy juega también 19-15 Arsenal frente a Sporting Cristal, Copa Sudamericana. El equipo del Huevo Rondina buscará dar vuelta a la serie, perdió 2-1 en Perú y bueno, acá tendrá que ganar por más de un gol para clasificar, y si no, con el mismo resultado irán a penales. Además, tenemos información de la NBA. Después de 50 años salieron campeones los Bucks. Milwaukee le ganó 105-98 a los Phoenix Suns y así después de 50 años volvieron a ganar un título. La figura griega, Giannis Antetokounmpo. Complicado el apellido del griego. Compo. Bueno, lo cierto es que marcó 50 puntos, ganó el premio al MVP de la final. Realmente un jugador bárbaro, viene anotando 50 puntos hace un par de partidos y el último partido no fue la excepción. Realmente un partidazo el que se jugó, no sé si pudieron verlo, pero Milwaukee después de mucho tiempo logró levantar el título ganando 4-2 la serie. También el fin de semana hubo peleó el argentino Castaño y le han robado la pelea, terminó en empate la pelea de Castaño, que busca revancha. Lo llamó Canelo Álvarez a Castaño y le dijo que para él ganó la pelea. Así que tremendo elogio. Esa pelea estuvo buenísima, dicen. Pero bueno, ahora ganó. Igual en un momento estuvo en la el décimo round. Estuvo empatados, ¿no? Claro, una tarjeta le dio 114-113 a Castaño, la otra fue 114-114 y la última tarjeta 117-111 para el rival de Castaño, y eso terminó dando la pelea en empate. Lo gracioso es que hay dos tarjetas que dicen que hubo un empate, una diferencia mínima para Castaño, y hay una que dice que hay varios puntos de diferencia entre uno y otro. Claro. Algo que no, que no sucedió. ¿Hay revancha de esto? Castaño pidió la revancha. El tema es que Castaño en el décimo round estuvo conmovido porque recibió una piñón y estuvo corriendo durante todo el décimo round, lo corrió por las sogas y daba vueltas. Sí. ¿Por qué? Porque estaba conmovido. Perdió los últimos 2-3 rounds Castaño, claro. Pero durante los primeros 8 rounds fue todo de él. Sí, fue una avalancha. Realmente peleó muy bien y le ganó la pelea. Y bueno, nada, los jueces decidieron que haya empate. Había 4 títulos en juego, uno que tenía Castaño y 3 que tenía el contrincante, y al final la pelea terminó en empate. Veremos si hay una revancha. Bueno, yo si querés te digo 3 cortitas de salud. En cuanto a la inscripción de mayores de 18 años, va a ser para la ciudad de Buenos Aires, que ya empieza a inscribir mayores de 18 años. Eso es una muy buena señal. Inscribite, así te dan las vacunas que vendría a ser para la primera dosis. Y después un estudio que evaluó la respuesta de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19 y la variante Delta. Así que si te diste la vacuna china de Sinopharm, tenés anticuerpos como si hubieses tenido la variante Delta y hubieses contraído la variante Delta. Así que es una, para la gente que estaba con miedo por haber recibido esa vacuna, la vacuna de Sinopharm es efectiva contra la variante Delta. Y después, con respecto a los al aumento que prepara el gobierno para las empresas de salud, están apurando desde la cartera de trabajo el aumento para destrabar el 26% de aumento de las prepagas, más el aumento de las prestaciones de PAMI, que va a ayudar a que el gremio de la sanidad, el personal de sanidad y salud, pueda recibir entre el 43% y el 45% de aumento. Bueno, y acá está el comunicado de Jorge Amor Amial, el presidente de Boca, con respecto a los hechos de ayer, que lo acaban de mandar recién del departamento de prensa de Boca Juniors. Hoy nuestros socios, hinchas, jugadores y cuerpo técnico han sido perjudicados de forma alevosa, interpretando de manera maliciosa e intencionada la tecnología VAR. Lo acontecido marca un hecho sin precedentes por ser el único caso en donde, ganando los dos partidos de la serie, un club queda eliminado de la competencia. Situaciones como las vividas en las últimas jornadas dejan de manifiesto el manejo tendencioso de nuestro fútbol continental. Estas fueron algunas de las expresiones de Jorge Amor Amial, como también dijo: tampoco podemos dejar pasar el hecho que desde la máxima autoridad del Club Atlético Mineiro se fogoneó con expresiones violentas y amenazantes durante varios días, hasta llegar a los lamentables hechos en los que fueron damnificados físicamente nuestros jugadores. No solamente físicamente, sino también que pueden ser sancionados con algún tipo de sanción. Sí, recordemos que a lo que se refiere a Meal es que en el partido de ida, el presidente del Mineiro habló, dijo que el gol había estado mal anulado cuando todo el mundo vio que no, y que lo trataron muy mal al llegar a la Argentina, que lo habían hecho esperar en el aeropuerto, que lo habían tratado mal en el hotel, que lo habían tratado mal en la cancha de Boca, que le habían dado un sector horrible. Y no fue así. Es el sector que se le da a todo el mundo. Claro. Generalmente los presidentes de los clubes rivales van a un palco en uno de los codos. Es verdad que sin público se le podría dar la mitad de la cancha para que se vea un poco mejor, pero no es que se ve mal desde el codo. Es la realidad. Y dijo que así, o amenazó de alguna manera, que así lo iban a tratar a Boca cuando viaje a Belo Horizonte. Y fue así. Boca tuvo problemas en el aeropuerto, tuvo problemas en el hotel, los hinchas no lo dejaron dormir a Boca, tiraron muchas cosas. Sé que este partido estuvo mal parido, digamos. Sí. Yo creo que hay cosas que son antideportivas. Y eso se tiene que terminar en el fútbol sudamericano, porque esto no pasa en Europa. En Europa no van a tirar fuegos artificiales para que no duerma el plantel de tal o cual equipo. Exacto. O sea, esto tiene que cambiar en el fútbol sudamericano. Una vez más, hemos sido perjudicados por decisiones que poco tienen que ver con lo deportivo y mucho con el manejo arbitrario de una competición que no lo merece. Estas fueron las expresiones de Jorge Amor Amial, presidente del Club Atlético Boca Juniors, en relación al partido de ayer en Belo Horizonte ante Mineiro. Perdón, me voy a retractar, no en el fútbol sudamericano, sino en el fútbol brasilero, porque en Brasil es donde siempre los hinchas tiran pirotecnia y son las barra bravas, ¿no?, de los equipos, tal vez mandados a dedo por los dirigentes. Y la policía también. Y la policía no se porta bien con los equipos argentinos. También nos olvidamos de hablar de Independiente, que pasó como 9 horas en el aeropuerto, y hasta tuvieron que dormir en el aeropuerto previo a un partido en Bahía. Sí, igual ahí hubo otra cosa. Había jugadores de Independiente que seguían dando positivo de COVID, y las reglas, digamos, de Bahía puntualmente, El PCR tiene que dar negativo. Entonces ahí hubo otra cosa. De todas maneras, sí hubo maltrato. Claro. Sí hubo maltrato, jugadores durmiendo en el piso. Realmente, situaciones que no tiene que haber. Claro. En estos casos. Otra situación que había pasado en Brasil con Independiente, cuando jugó la final con Flamengo, que Independiente sale campeón, también hubo problemas. Sí, le tiraron pirotecnia. Se metieron en el hotel también. Claro. Los hinchas del Flamengo se metieron en el hotel de los jugadores de Independiente. Claro. Y no había policía, y los hinchas de Independiente que estaban en Brasil se tuvieron que agarrar con los hinchas de Flamengo. Siempre que la gente va a Brasil hay problemas, hay disturbios. Uh-huh. Bueno, quería decir nomás que Boca llegó a a Buenos Aires y como se rompió la burbuja sanitaria tendrá que aislarse por 7 días. Esto hace que no pueda jugar el partido contra Banfield que estaba estipulado para este sábado 2015. Veremos qué pasa, supongo que será postergado el partido, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a otro tema. Nos entra un tema más, ¿no? Vamos a escuchar a Ed Sheeran. Friends. No, we're not friends. No, have we ever been. We just try to keep those secrets in a light. If they find out, will it all go wrong? And heaven knows no one wants it to. So I could take the back road, but your eyes will lead me straight back home. And if you know me like I know you, you should love me, you should know. Friends just sleep in another bed, and friends don't treat me like you do. Well, I know that there's a limit to everything, but my friends won't love me like you. No, my friends won't love me like you. No, we're not friends. We could be anything if we try to keep those secrets safe. No one will find out if it all went wrong. They'll never know what we've been through. So I could take the back road, your eyes will lead me straight back home. And if you know me like I know you, you should love me, you should know. Oh, the friends just sleep in another bed, and friends don't treat me like you do. And I know that there's a limit to everything, but my friends won't love me like you. No, my friends won't love me like you. But then again, if we're not friends, someone else might love you too. And then again, if we're not friends, there'll be nothing I could do. And that's why friends should sleep in other beds, and friends should kiss me like you do. And I know that there's a limit to everything, but my friends won't love me like you. No, my friends won't love me like you do. No, my friends will never love me like. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Yo soy tu amigo fiel. Hemos transitado lindos temas que tienen que ver con la amistad. En este Día del Amigo, y lo queríamos compartir con todos ustedes, desde Roberto Carlos, Ataque 77, Ed Sheeran, temas emblemáticos, temas muy muy emotivos. Así que bueno, nos vamos a ir yendo, ahora los dejamos con Frecuencia Fans, que se viene con todo y van a abrir el programa, el dueto compuesto por Carlos Rivera y José Luis Perales, con el tema... ¿Un velero cómo era? Un velero llamado Libertad. Bueno, si querés te dejo el pronóstico. Claro, vamos al pronóstico del tiempo. Exacto, para Capital y Gran Buenos Aires vamos a tener para mañana 16 grados de máxima, 11 grados de mínima con buen tiempo, va subiendo un poquito la mínima. El viernes lo mismo, buen clima, con muy buen tiempo, sol y nubes, 18 grados de máxima, 12 de mínima. Para el día sábado las mismas condiciones, 15 grados de máxima, 12 de mínima. Y para el domingo ya vamos a tener algunas lluvias con una máxima de 16 grados, 8 grados de mínima. Y el lunes y todo lo que resta de la próxima semana, muy buen tiempo. Así que se esperan algunas... Seguimos, acordémonos, ¿no?, que estamos en vacaciones de invierno. Exacto. Así que bueno, lindo clima para sacar a los chicos a dar una vuelta. Algo cuidado, pero que salgan. Sí, al aire libre, tienen que salir un poco, qué sé yo, a comer algo, una hamburguesa. Creo que no hay mucho de teatro por este tema del aforo. Pero había algunas. Es muy poco lo que hay. Al igual que el cine, viste, claro, que tampoco no hay mucho, pero bueno. Ojo que el cine fue muy elegido para estas vacaciones. Los cines que están abiertos, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires, están siendo muy concurridos. Sí, sí, para ver Y aparte hay propuestas. Salió Jefe en Pañales 2. Cruella. Está Cruella también. Cruella, sí, Luca. Está Black Widow. Black Widow. Y había una más. Sí, había una más, no me puedo acordar. Bueno, nos vamos yendo entonces, ¿eh? Lo dejamos con la linda compañía. ¿Teníamos algún tema para separarnos? Nos vamos con Queen. Ah, nos vamos con Queen. Amigos son los amigos. Ni más ni menos, el tema de la serie. Claro, de Carlín y Pablo Rago. Bueno, agradecemos a Damián, como siempre, que nos acompaña en la operación técnica. A Marisela, a Claudia, que están acá con nosotros compartiendo el programa. Feliz día del amigo para ellos también. Gracias, Mati y Mojoli. Gracias a ustedes y nos reencontramos el miércoles que viene. Bueno, y recuperate del resfrío. No tomes frío. Sí. Cualquier cosa hizo pate. Gracias, Gastoncito. A vos, Nico, por todo, por la confianza. A la gente del otro lado que está. Gracias a toda la gente que estuve en un problema de salud este fin de semana. Agradecer al cuerpo médico y a los enfermeras y enfermeros del Trinidad que me atendieron de maravilla. Así que a mi señora que me estuvo acompañando. ¿Qué más? A los médicos. A todos. A Gastón también que hoy me trajo también y me vino a cuidar un rato también. También, sí, fui asistente. Así que bueno, ya estamos de nuevo, estamos acá. Bueno, y a toda la gente que está del otro lado, que miércoles tras miércoles nos escuchan, nos hacen el aguante y son esa amistad. Margarita también, que nos está escuchando, ahí le mandamos le vamos a mandar el chocolatito del Día de la Amistad. Del Día del Amigo. Nos vemos entonces el miércoles a las 5 de la tarde en La Box y en Frecuencia Show.